mucho gusto saludar a toda la banda que está siempre sintonizando y viendo, bueno, no sintonizando, viendo mis videos aquí en YouTube. Les mando un saludo muy especial. Soy Banfe Banda Mole y el tema de hoy, ¿de qué vamos a platicar hoy? De las oficinas. Lo típico de las oficinas, a mí me caga las viejas presumidas. Hay viejas muy buena onda, viejas muy buenas, muy sabrosas, pero la típica vieja presumida. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, qué bonito. Vida sana, hashtag vida sana. Buenos días, es café. Me salió en 70 pesos. Este los venden bien padre en Starbucks. Puras pinches mamadas, señores. Puras pinches mamadas. Esas viejas que traen el café de Starbucks terminan rellenándolo en café Andati del Oxxo, o si no, agarran del café que es gratis ahí en la oficina. También las viejas que le pegan la mamada que siempre traen agua, pero obviamente hay varios tipos de agua, la que es barata, pero la que así, la ionizada, la. Ay, buenos días, vengo del gym. Ojo, es su mecha. Hombre, súper cansada, sí, es agua ionizada, trae magnetos, le pasaron imanes y le pasaron magnetos y wolverines. Y no, hace que tu cuerpo tenga un equilibrio. No mames, güey, no mames. La rellenan con agua del grifo, güey. O sea, se llevan el bote, güey, se lo llevan y la rellenan con agua de la llave, güey, y andan tirando mamoneada, güey. También te das cuenta en la oficina cuando no hay dinero, cuando todavía no llega quincena y todos acá con lonchecillo de la casa, ¿verdad? Que les mandan lonchecitos a la esposa o el esposo o el amigo, y todos acá con el pinche lonchecillo echando salsilla, cosas recicladas. Están comiendo todavía pavo de pinche 25 de diciembre, güey. Ah, pero cuando llega la pinche quincena. ¿Qué onda, cabrones? ¿Qué onda, güey? ¿Quieren tacos? Yo los picho, güey. Tacos para todos, hijos de su pinche madre. Yo traigo dinero, mira. Ando en crudo. Quincena, putos. Cheve, ¿qué onda? Vamos a pisar aquí. Está el jefe mal de verga, güey. Eso llega a pasar en todas las oficinas. No te das cuenta, pero llega a pasar. La gente que mamonea. ¿Qué también otras cosas que pasan en las oficinas cuando te le quedas viendo a la vieja que te gusta siempre? Desgraciadamente, si tienes un nivel menor, un estatus menor, pues la vieja, la secretaria, pues siempre le va a dar las nachas al jefe. Pero esas pinches viejas que te dan como que picones, ¿verdad? Hola, Romaldo. Romaldo, ¿verdad? Te llamas Romaldo. Solamente te quería decir que si tenías estos archivos para las 2 de la tarde, si me puedes hacer el paro, Romaldo, te lo agradecería bastante. Pinches viejas, solamente te quieren utilizar y ni las nachas te dan. Ay, sí, Romaldo, Romaldo. Y a la hora que, ¿qué onda? Ahí les das los pinches, los archivos o lo que quieran bien temprano para que la vieja no tenga el jale con madre. Y uno, pélatela, güey. Y luego, no faltan los güeyes que no hacen nada, güey. Desde temprano llegan, güey, y nomás salen en el Facebook. Pinche mamada. Like. Me fui a Cancún. Pinches putos, güey. Me dejaron solo. 10,000 bolas de pinche paquete, está carísimo, güey. ¿Qué pasó? Ya estoy jalando en eso. Like. Y no faltan los godines. Los godines son los típicos cabrones que el viernes a mediodía se van a comer y no regresan. Esos güeyes que los ves en los pinches barecitos todavía trajeados y pisteando, güey. Y ya bien pedote, ya no regresan a trabajar y toda la pinche chamba en casa la madre. Cuando te habla, eso es de que te habla el director, güey, de... A ver, pinche de clase, güey. Rubén, ven para acá, güey. Sí, señor, me siento aquí. Sí, ¿qué pasó? Te hablo por lo siguiente. ¿Sabes por qué te hablo, verdad? Yo no me cogí a Mariana, señor, se lo juro. Fueron los de Recursos Humanos. Pendejo, te estoy hablando porque necesito que lleves unos documentos aquí a Recursos Humanos, ¿no? ¿Quién te cogiste? Ay, bueno. Chingán, yo me llevo los documentos, muchas gracias. ¿Me da un ascenso? Vete a la verga. Así es, las oficinas. Todo lo que vivimos en las oficinas, lo que pasa en las oficinas, las viejas mamonas que están en las oficinas, los vatos mamones que están en las oficinas, el típico güey que anda todo de Louis Vuitton y se va en camión, así pasa, de que pinche güey, no, Francia ni baja y... Eco, la chingona mamen. Pero bueno, señores, suscríbanse a mi canal de YouTube, que es La Mole de 99. Suscríbete, dale ahí suscribirte y compártelo y dile a la raza que está chido el cotorreo. Nos despedimos, cuídense mucho, yo soy La Mole.